Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, comienza un mon de músicas. Cada martes en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Eso que han escuchado ahora es por el día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el cumpleaños de un programa estrella, uno de los programas estrellas aquí de Contrabanda FM, el aleteo desequilibrado. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la página web de La Radioneta, www.laradioneta.cl. Y en directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy tenemos compañía aquí en el estudio de Contrabanda y con motivo, obviamente, del Día Internacional de la Mujer, y pasaré a presentar a las invitadas. Comenzaré por mi derecha. Bea, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Un gusto estar por acá. ¿Cómo está usted, querida mía? Feliz a este día de cumpleaños, ¿cómo no? Muy bien. Y después, Angie. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Y también tenemos ahí a Gabriela. Gabriela, muy buenas. Hola, Antonio, qué placer de verte. Gracias, gracias a ti también. Mary. Hola, Antoñito. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y también tenemos a Carmen. Carmen, muy buenas. Hola, Antonio. Qué bien, qué bien. Mary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien, contenta de estar aquí. Contenta de estar aquí, ¿animada? Sí, aquí con el cava. Con el cava prontos a brindar. Angie, estás con tu guitarra, ¿verdad? Ah, sí, sí, aquí la tengo, está al lado mío. Está al lado tuyo, ¿no? Me acompaña en todas partes. Perfecto, y también tenemos a Bea. Bea, decíamos, el aleteo desequilibrado. El aleteo desequilibrado que hoy cumple 7 añitos. Sí, y cuéntame qué es esto del aleteo desequilibrado. Pues el aleteo es un programa radial de Contrabanda FM de la casa que hace 7 años exactamente en un programa tuyo comenzamos. No me digas, fue claro, un programa mío. Exactamente. Recuérdamelo, recuérdame. Estaba Catalina, Carla, Nicole y dos más que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Sí? Qué vergüenza. Y tú nos cediste tu programa para hacer el primer aleteo, que era la maqueta, para presentar dentro de los procesos habituales de incorporación de programas tienes en la radio. Tienes razón. Así que realmente ha sido muy bonito que justo cayera también tu programa este día de cumpleaños. El séptimo, el aleteo desequilibrado y en su séptimo cumpleaños. Bueno, hoy hablaremos obviamente del Día Internacional de la Mujer, para bien, para mal. Mientras tanto, para comenzar, vamos a escuchar un tema musical de una mujer argelina, que ya una mujer en Argel que pueda estar encima de un escenario, no es fácil. Ya está sonando el teléfono, lo contestaremos ahora mismo. Camila, devant son miroir, veut être la plus belle ce soir. Elle se mue en princesse Kabyle, revue par Cécile Bédemil. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, plus belle encore que Dalida. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, une blonde platine dans la casquette. Jamila, la musique déclenche chez elle un balancement des hanches. La chorégraphie qu'elle invente, c'est plus un twist qu'une danse du vent. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, plus belle encore que Dalida. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, une blonde platine dans la casbah. Blonde Marilyn, réincarnée en maghrébine. Sachez qu'il y a autant d'or pur dans son cœur que dans sa chevelure. Comme le Mouaden ou le Fellah, c'est pour la gloire du Tout-Puissant qu'elle est soleil éblouissant. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, plus belle encore que Dalida. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, une blonde platine dans la casquette. Jamila, sans avoir les cheveux dorés, je lui ressemble un peu. Car cette pin-up, c'est ma maman, et elle avait 84 ans. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, plus belle encore que Dalida. Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, une blonde platine dans la casquette. Esto era la señora que no la pude presentar. No la pude presentar en su momento porque tuvimos una llamada telefónica. La señora Villona, argelina, ella vive en París ya hace unos años. Ella es cantante, es actriz de teatro, de cine y televisión. Y decía que ella representa a un país donde las mujeres realmente mucha posibilidad de estar en un escenario y de realizarse como artistas no es muy usual, ¿no, Bea? Bueno, pero yo no sé. Espérate un segundo, que ahora. No sé si solamente en Argelia, ¿eh? Bueno, hablamos de si abrimos el abanico hacia el mundo, digamos, musulmán, y no solamente árabe, porque la gente, pues, árabe-musulmán, ¿no? También musulmán, el otro día lo comentábamos con el doctor Bacterio, que también es en Pakistán y otras partes de Oriente Medio, entonces no solamente los países árabes. Villona, bueno, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer. Voy a leer una pequeña introducción y después tendremos a Bea y a Mary leyéndonos también parte de un artículo muy interesante. En 1910, un grupo de mujeres aprueba la propuesta realizada por la alemana Clara Zetkin de declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sin duda alguna, hoy, hace 100 años más tarde, las reivindicaciones del movimiento de la época han sido superadas al menos en el plano formal. No obstante, la compleja realidad social ha diversificado la forma de discriminación, subordinación, explotación y sometimiento de las mujeres. El capitalismo, en su actual fase monopolista transnacionalizada, ha generalizado fenómenos sociales como la feminización de la pobreza, ya que son las mujeres las que representan los mayores índices de deserción escolar, de analfabetismo, de desnutrición, mortalidad infantil, SIDA y desempleo. Padecen el femicidio y el feminicidio, asesinato de mujeres en razón del sexo, produciéndose este último bajo inobservancia del Estado. Un caso que se me viene a la cabeza es el caso de Ciudad Juárez, en México. Igualmente, la trata y tráfico de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, así como su esclavitud, entre otros efectos perniciosos. ¿Ves? O sea, lo de la idea de las letras. Contrabanda FM 91.4 Barcelona, y en Valparaíso la Radioneta 88.9 FM del Puerto. 8 de marzo 2011, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo del 2011 se celebra en muchas partes del mundo como el aniversario número 100 del Día Internacional de la Mujer. Es también el primer Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas para la ONU, para ONU Mujeres, una entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, creada en la Asamblea General de la ONU del 2 de julio del año pasado, 2010. El tema oficial del Día Internacional de la Mujer 2011, institucional diría yo, es la igualdad de acceso a la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, camino hacia el trabajo decente para la mujer. Este Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, es una fecha que se celebran los grupos de mujeres en todo el mundo. Esta fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar este día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con los hombres. En la antigua Grecia, Lisástrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon a Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, que fue, en un mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. ¿La cronología? 1909. De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer. De estas siguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas por el Parlamento finés. No se estableció una fecha fija para esta celebración. 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral en Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron a este desastre. 1913 a 1914. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres le hicieron de todos modos. El resto es historia. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto. Este histórico domingo fue 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países. Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante 4 conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que a la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer. Esta ha sido una presentación muy sucinta de qué es lo que es el Día Internacional de la Mujer. Bea, ella como representante, por lo menos una de las representantes de Contrabanda FM, en cuyos programas se tocan temas de género, ¿qué podrías agregar a esto que acabamos de escuchar? Yo creo que el 8 de marzo es un día que se tomó como digamos simbólicamente para tener esta conmemoración, pero que en realidad las luchas que podríamos llamar feministas en el sentido de por la defensa de los derechos de las mujeres, que en primera instancia fueron el derecho a votar, el sufragio, el derecho a la educación, que recordemos hace más de 100 años, tan solo 100 años no era permitido, tienen que ver también con críticas más estructurales, que son más de fondo. O sea, esto es una cosa de derechos que se han ido adquiriendo, que no vamos a dejar reconocer que existen. Pero las feministas cuestionamos sobre todo los sistemas de poder que se producen en este mundo y que llamamos patriarcado, que quiere decir que los hombres tienen ciertos privilegios que las mujeres no tenemos. Y cambiar este sistema de privilegios es como la lucha del movimiento feminista a nivel internacional, en términos más generales, ¿no? No tan solo, también por supuesto los derechos laborales, también los derechos de acceso a educación y de trabajo, pero es un poco también reconocer el trabajo de cuidado reproductivo como un trabajo. Porque seguramente saldrá el tema de por qué el Día de la Mujer Trabajadora, y yo me adelanto y cuento que rápidamente... Va a salir. Va a salir, tenemos claro, aquí la parte esta de porque, la mesa. Porque sabes que me tengo que ir pronto, entonces vale, como voy a... Por eso me diste la palabra primero. Exacto. Porque para nosotras el trabajo que hacemos las mujeres para sostener el mundo desde el punto de vista de la reproducción de la vida que se produce, todo el trabajo de cuidados, todo el trabajo de estar a cargo de una familia, es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que muchas veces no es remunerado, que no es reconocido y que no se valora. Y por eso para nosotros es tan importante que el trabajo doméstico sea reconocido y sea compartido y no sea un trabajo que esté solamente adscrito a las mujeres. Y en ese sentido, ayer hicimos una marcha feminista en la noche y una de las consignas que más me gusta era insumisión al trabajo doméstico obligatorio. Insumisión al trabajo doméstico obligatorio. ¿Esto qué significa? Las casas entonces se van a quedar sin digamos, mínimas condiciones habitables. No, para sus miembros. Que entre todos nos repartamos. No. Eso depende de es por obligatorio. Claro. Porque obligatorio no hay ninguno. Acércate al micro, Lolita, si eres tan amable. Es que no quiero empezar. No, pero... Acabo de llegar y nos... No, Lola, buenas tardes, que no te habíamos presentado. Esto, depende de lo que entiendas por obligatorio. Ya. Yo creo que estoy de acuerdo. Me encanta cómo habla, además, ¿eh? O sea, me encantaría poder tener el poder de comunicación tuyo. Porque yo soy una pastichera hablando. pero tienes toda la razón. Es lástima que llevaba un discurso preparado que ya me lo has tirado solo con dos líneas, porque en un minuto que acabo de llegar ya no puedo usarlo. Pero ya lo sacaré en cuña o cuando te marches. Cuando se marche. De verdad que me encanta. O sea, aparte del acento que es precioso, no sé, es un poder de es saber decir, encontrar la palabra en términos sencillos, porque hace un minuto que he llegado. Pero bueno, lo del trabajo obligatorio, no sé qué trabajo obligatorio hay en la casa, que es lavar la ropa, pero obligatorio nunca es hacer la comida. Todas estas cosas son obligatorias, no hay nada obligatorio. Lo que pasa es que seguramente ni tú, ni yo, ni nadie puede aguantar la casa sucia, o sea, hasta un determinado momento o que te diré, level, o sea, nivel, cuando la porquería se amontona hasta aquí, pues hasta aquí podemos aguantar, pero más de aquí no aguanta nadie, entonces sí que es obligatorio. Pero si tienes un palmo de porquería, hasta allí puedes aguantar bien. O sea que, de momento, no es obligatorio para nadie. Pero yo me refiero a obligatorio en el sentido de trabajo familiar, porque tienes que hacer el trabajo también por toda la familia, claro. Que es el rol que muchas mujeres asumen. Entonces, el punto es no criticar que se haga el trabajo doméstico, que es algo que se necesita, ¿no? Sí. Sino cómo está repartido el trabajo. Sí, sí, sí. Además de que, encima de que se hace toda la carga encima de la mujer del trabajo doméstico, la mujer tiene que ir a hacer trabajo fuera de la casa también. Porque yo nunca, como madre de tres, nunca tuve el lujo de simplemente quedarme en mi casa haciendo el trabajo doméstico y no tener un trabajo fuera. Yo tenía el trabajito que era flexible para que entonces él tuviera el mejor trabajo. Pero y encima de eso, y eso fue en Estados Unidos, no por nada, en Estados Unidos. Y el trabajito para que si el niño le duele la muela o si tiene que ir al dentista... que me voy, permiso, pero me tengo que ir. Que si el niño tiene fiebre, pues me tengo que ir porque tengo que buscar al niño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No es solamente eso, sino que a la mujer se le ha tirado encima, además, la responsabilidad de que encima de todo el trabajo doméstico salga a la calle y tenga esa responsabilidad además. Eso es más bien una cosa, digamos, de la sociedad actual, porque la incorporación de la mujer al trabajo laboral es más bien reciente, ¿no? ¿Sabes qué es reciente? Dime. Relativamente, porque has de saber que, por ejemplo, en la época de los oficios, en la época de medieval, había muchas mujeres trabajadoras. Entonces, esta idea de que hace poco las mujeres nos hemos incorporado al trabajo es mentira. Tenemos, por ejemplo, yo hago mucha historia de la ciencia. Tú sabes que una de mis pasiones es la comunicación científica. Y investigando sobre mujeres que han hecho ciencia, se encuentra una cantidad de mujeres. Por ejemplo, el famoso baño María que todas usamos en la cocina porque nos sirve para calentar comida, pues lo inventó una mujer que se llamaba María la Judía en el siglo IV. Y estaba trabajando, haciendo investigación científica y haciendo adelantos para la ciencia en esa época. Lo que pasa es que no tenemos idea y decimos que usamos el baño María y ni nos enteramos de quién vienen. Entonces yo creo que esta idea de ahora, el trabajo que tenemos ahora en el sistema capitalista que vivimos ahora, evidentemente la incorporación de la mujer al trabajo de este tipo es reciente. Ya, a eso me refería yo. Pero un trabajo. La mesa pagés. Puc parlar en català, no? Sí, sí, claro, sí, las dos países. Bueno, de esta manera, en Chile no sé si te van a entender en catalán, porque este programa se retransmite en Chile. Bueno, pues así aprenderán. Muy mejor, si yo te traduín. Sí, sí, tan. Dos idiomas que uno, ¿no? Y tan. Y cuatro, si pots. Sí, pues a pagés. Estamos hablando de ser abiertos. Sí. Claro, pues es ser abiertos. Sí, sí, Lola, por favor, sisplau. Si queréis, voy traduciendo. Tú misma. Hago traducción simultánea. Te la haces tú misma, ¿no? No, pero a pagés, además todo el mundo sabe, en Chile saben lo que es a pagés porque hay apellidos que se llaman pagés. Sí, sí, exacto, claro. Exacto, campesinos. Sí, entonces sí. Saben que son campesinos. Exacto. Y además está la pagesía, que también es otra palabra, que aunque usan ustedes normalmente campesinato, por un campesinado. Campesinado, sí. Perdón. Empecinado es otra cosa, pero bueno. Por un libro de investigación inglés que una vez encontré en el año 68, encontré la palabra, editado en Chile, la palabra pagesía. Sí, sí. Creo que estaba escrita con Y, pero se entiende. Bueno, y por ejemplo, si estás hablando de los payeses y todo esto, no sé si tú conoces el trabajo que hacían las trementineiras. Sí. Que es maravilloso. Las que iban al Pirineo. Claro, sí, que sí, es sí. Las que hacían las medicinas y las que eran las doctoras del pueblo que no tenía dinero para pagar la medicina más cara, ¿no? Entonces aquí hay también desde Cataluña profunda una tradición súper grande de mujeres trabajadoras que además eran autónomas y maravillosas y hacían preparados de medicina y se recorrían las masías para vender sus productos. Maravilloso. Creo que hasta hace muy poquito se dejó de esta tradición, sí, por lo no sé duro que era el trabajo. Durísimo. Pero creo porque que además abandonaban las familias todo el invierno. Exacto. Y cosas de este tipo. Oye, ¿parte de estas mujeres no eran las que en su momento también no fueron quemadas por brujas? Bueno, las trementineras recogen la tradición de la sabiduría de las botánicas que eran quemadas por brujas, que es un poquito anterior históricamente, pero que sí hay una relación, ¿no?, con que una mujer, como decía la Sor Juana Inés de la Cruz, mujer que sabe latín, no llega a buen fin, porque no es funcional a un sistema de dominación y no es sumisa. Y estas mujeres eran mujeres muy sabias, que tenían mucho conocimiento, y eso asustaba de alguna manera al establishment del momento. Entonces eso generaba que fuesen demonizadas y fueran acusadas de brujas. Además que, no sé si saben que las pruebas que demostraban que una mujer era bruja eran terriblemente ridículas, porque consistían en quemar a la mujer, y si salía olor a azufre, entonces era que sí eran brujas. Bueno. Resulta que todos nosotros y todas nosotras tenemos azufre en el pelo. Es decir, si queman a cualquier ser humano, hombre o mujer, va a salir olor a azufre sí o sí, porque tenemos proteínas de azufre en el pelo. Con lo cual estaríamos todos condenados por brujos y brujas, según la Santa Inquisición de la época, ¿no? Interesante. Y así con las mujeres quemadas. Dime. También los libros, ¿no? La palabra escrita, la historia ha sido quemada también. Claro, pero las mujeres tal vez por esto del acceso al conocimiento no tenían tanta posibilidad de dejar cosas escritas como si la parte masculina que sí tenía acceso a otros niveles. Piensa tú que recién, a comienzos de siglo, en 1900, las mujeres aquí en el Estado español pudieron acceder a la educación sin permiso del padre o del marido, porque a fines de 1800 podían hacer siempre que tuvieran una autorización escrita del padre o del marido. O sea que estamos hablando de hace poquito tiempo en la historia de la humanidad en términos formales de acceso a la educación. Pero porque la universidad también es una institución que es bastante androcéntrica, ¿no? Que gira en torno al conocimiento de los hombres. Y ha sido todo un trabajo de muchísimas mujeres tratar de reivindicar y también poner sobre la mesa todos los conocimientos que ha aportado las mujeres a lo largo de la historia en ciencia, en letras, en arte. Porque, bueno, Antonio es una de las personas que más, por ejemplo, a veces ponen en este tipo de programas con tanto músicas como músicos, pero si uno le pregunta a cualquiera que pasa por la calle qué nombre una pintora, se quedan en blanco, qué nombre una música, se quedan en blanco, qué nombre una científica, y como que si no hubiera. Y hay muchísimas, artistas, bailarinas, bueno, en fin, creadoras de todo tipo de saberes, que no son muy conocidas porque, bueno, lo tuyo es como secundario, ¿no? Que es lo que menos importante. Y la Angie sabe muy bien de lo que hablo cuando seguramente ella como creadora le ha pasado mucho esta sensación de estar en segundo plano, que, y a ti también, ¿no? Que de alguna manera hay que competir el doble, porque pues, como tú bien decías, estar al doble trabajo, la doble jornada de doméstico y más encima afuera, y además afuera hacerlo muy bien para que te reconozcan. Entonces, yo creo que a mí esto del 8 de marzo, claro, me parece que es como una oportunidad de visibilizar muchos temas que tal vez sí deberían ser visibles durante todo el año, pero bueno, nos permiten conversar de este tipo de cosas. Aquí es donde me permito no estar de acuerdo contigo. Me encanta la polémica, muy bien. No. diga. Mis argumentos son muy flojos, seguro que me los rebates, pero es igual. Lo del día, estoy en contra de todos los días de. Ajá. Porque los días de es una, yo creo que es de alguna manera una fórmula de cultura americana que les gusta frivolizar. No digo de toda la cultura americana, que hay mucha cultura americana interesante. Norteamericana. Sí. Norteamericana. Vale, norteamericana. Estadounidense. Ustedes perdonen. Los canadienses no tienen ninguna culpa. Yo no sé qué pasa con los canadienses. Pero frivolizan en el fondo porque no les interesa ir al fondo de las cosas, o sea, ni que la gente piense. Digo de una forma de cultura norteamericana, no toda, que hay una parte de investigación, la recerca, una parte de cultura norteamericana que la encuentro interesantísima y que gracias a ellos hay muchas cosas. Pero en esto del día de, ¿Qué quiere decir el día de? Frivolizan. ¿Por qué? Porque el día de acaba siendo el día de la mujer trabajadora cuando la mayoría no sabemos de dónde proviene, por qué. Uh-huh. Es decir, a mí me parecería muy bien que hoy celebrasen que las mujeres de las fábricas textiles, que las mujeres de lo que ocurrió en Rusia, de todas estas cosas que ocurrieron, que hoy se intentan juntar todas, se celebraran. Pero eso no quiere decir que sea el día de la mujer trabajadora. Es una tomadura de pelo, por favor. ¿Cómo te lo diría? Sí, yo te entiendo que es una frivolización de lo que ocurrió. En todo caso, ya te digo, que se explique a la gente, que haya conferencias, que haya películas, y uh-huh. aquel día, si quieren hacer más, que hagan más. Y además, la mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no ponen el Día del Niño Trabajador de la India, por ejemplo? Es que es bestial. Ya se han muerto suficientes niños como para que pongan el niño del niño trabajador, o de los señores que tienen, o de los que tenemos orejas, por ejemplo, de cualquier cosa puedes hacer días. No es tan de cualquier cosa. O sea, yo creo que tienes razón en el sentido de que es solamente reivindicativo de un día, pero me parece que es importante porque no está la conciencia y porque permite, es como una excusa para poder empezar a hablar, y que yo estoy de acuerdo contigo en que no debería ser un día. De hecho, desde el Movimiento Feminista Autónomo hemos planteado que esta es una semana de jornadas de acción feminista, que es para visibilizar más esta temática, pero que para nosotras son los 365 días del año en que estamos tratando de explicar por qué, y por eso el Aleteo Desequilibrado es un programa que se hace cada sábado de 5:30 a 7 de la tarde desde esta casa, porque nos preocupa esta temática de discriminación y de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y que lo que proponemos, por supuesto, que no es estar en contra de los hombres, porque nos encantan, y Antonio lo sabe, sino que poder establecer otros pactos y otro tipo de relación. Entonces, frente a eso, yo te encuentro razón en que un día es muy poquita cosa, pero que es, yo lo tomo como una excusa, y lo tomo como una excusa en el sentido de, como te digo, que ya estamos en esta semana. Empezamos el sábado pasado y terminamos el próximo sábado en Barcelona haciendo unas jornadas de acción feminista de toda la semana, y vamos a seguir 365 días al año, de eso no te quepa la menor duda. Una pequeñita cosita, lo encontré por ahí buscando opiniones al respecto. Es un artículo con unas cuantas líneas, y después Angie nos va a leer también otra aproximación a los orígenes, pero ya no en los Estados Unidos con lo que ocurrió en Chicago, sino una cosa más personalizada. Un segundo, dice: el lunes, bueno, no, hoy es martes. El martes es otra vez el Día Internacional de la Mujer, también Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y esta conmemoración cumple 100 años. Aunque a muchos o a muchas les parezca mal, este día debería desaparecer para que la normalidad de esa igualdad que se reclama pasara a ser una rutina aceptada. Cada año se leen los mismos mensajes sobre la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres, sus derechos y virtudes, del reparto de las tareas domésticas, los sueldos, la maternidad, y todo adornado con una avalancha de piropos y alabanzas al género, sin faltar algún que otro tópico popular. Y todos los años se habla de igualdad en un país donde reinan los vestigios de la desigualdad fomentada por estereotipos de cuentos aceptados, catetos y machistas. Ahora le doy paso a Angie, que va a leer. Acércate al micro, Angie, y lees. Y cuéntame un poquito de dónde sale eso que vas a leer ahora. Bueno, yo voy a estar viajando a Granada. Tengo la buena fortuna de ser invitada para la celebración del Día Internacional de la Mujer, para presentar el documental en donde mi canción es el tema, el documental Nombre Secreto Mariposas, que habla, este documental es la historia verídica de las hermanas Mirabal, que se llamaron las Mariposas, que fueron tres hermanas en los tiempos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Son de mi país, yo soy dominicana, y ellas en los años 50 se enfrentaron. Fueron tres hermanas que ya tenían sus maridos, tenían hijos, cada una tenía hijos, y eran mujeres como lo que estábamos hablando, mujeres típicamente haciendo su trabajo de casa y todo, pero el otro lado de ellas era que eran revolucionarias y que fueron las únicas que se le enfrentaron a este tirano. En una dictadura de 35 años en donde ningún hombre se atrevía porque él le ponía fin. El caso es que la historia termina cuando en el 1960, noviembre 25, el tirano se entera de todo esto y finalmente las manda a asesinar. Fue un asesinato brutal. Las interceptaron cuando venían de ver a sus maridos que estaban en la cárcel y las atraparon en un cañaveral y allí las asesinaron brutalmente, las mataron a garrotazos y entonces los cuerpos fueron puestos en el automóvil donde iban y tirados por un barranco para simular un accidente. Entonces, el documental Nombre Secreto Mariposas, que se hizo con la cineasta chilena Cecilia Domeico en Washington D.C., acabó de terminarse en el 2009. Yo compuse la canción Bachata de las Carteras, que es el tema del documental, y allí se habla de cuando ellas se iban a ver a sus maridos, lo que hacían, como se llama Bachata de las Carteras, porque es acerca de la cartera de Minerva Mirabal. Cartera para nosotros es como el bolso de la mujer, donde que lleva la mujer. No sé, aquí yo creo que le dicen bolso. Nosotros decimos carteras. Entonces, es como una metáfora acerca de si las carteras hablaran, lo que podrían decir. El 11. Va a haber la presentación del documental con las Mujeres Libres. CGT va a ser en Granada, en el Ateneo Libertario de Granada, y allí vamos a presentar el documental. Yo cantaré las canciones del documental y allí el documental presenta básicamente la historia de las hermanas Mirabal, de las mariposas. Las mariposas era el nombre secreto que ellas utilizaban para poderse comunicar en el tiempo que estaban con este movimiento secreto que les llevó a la muerte. Entonces, es contada por, relatada por sus parientes, por sus hijos. Dejaron 6 hijos huérfanos y una hermana sobreviviente que se llama Doña Dede Mirabal, que se ha dedicado a contar la historia desde el 60, que fue cuando ellas murieron. Entonces, de eso se trata. Y aquí está hablando acerca, solo que ellos dijeron, hay un pedacito aquí donde habla de que en el día del 8 de marzo se conmemora también la muerte de unas trabajadoras asesinadas en una empresa textil en Nueva York. Esto fue como comenzó a celebrarse ese día, según lo que dice aquí, solo porque reivindicaban sus derechos laborales. La fábrica en la que mantenían su encierro fueron encerradas y fue incendiada por la patronal, provocando la muerte de 129 trabajadoras. Entonces, de aquí partió, como la idea será de ese día, el 8 de marzo. Luego de eso, el 25 de noviembre, que fue cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal, fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y eso fue en el... ¿Contra la violencia de género? Sí, se le llama Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer y fue... Fue dictado por la ONU en el 1994 y se viene celebrando desde ese día. Lo único es que siempre se celebra y es el 25 de noviembre, que fue cuando ellas fueron asesinadas, pero nunca se menciona que fue como en honor a ellas por lo que hicieron. Y eso es lo único que yo me encuentro, que mientras yo pueda, pues yo con lo que haría y con lo que hago con mis canciones o lo que sea, pues me gustaría mencionar a las mariposas, a Patria, Minerva y María Teresa, que fueron heroínas de República Dominicana. Escuchamos un tema musical y después sobre este tema musical Angie nos va a decir algo. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Dios, patria y Minerva dan los últimos toques a la trenza de María Teresa. Hablaron, este tema original de Angie, nombre artístico Angie del Riego. Angie del Riego. Bueno, vamos a dar paso a Bea, que se nos marcha a las 5, tiene un par de convocatorias, invitaciones, y está a punto de sonar algo muy importante en vivo y en directo. Uno, dos y... tres y cuatro, pues. No hay que olvidarse que hoy es el séptimo aniversario del Aleteo Desequilibrado. Programa que Bea, programa que comenzó aquí en este mismo estudio. En este mismo estudio, en tu programa, un 8 de marzo del 2004, que nos juntamos las aleteadoras, que tengo para contarle a Angie que el nombre del programa, el Aleteo Desequilibrado, también tiene que ver... Hey, querida, una querida que se asoma por... También tiene que ver con esto de las mariposas, oye, o sea, que también le hacíamos un homenaje a las hermanas Mirabal al poner el nombre del programa. Eso. Aquí estamos en plena celebración con una botella de cava. En directo. Como le contaba, el aleteo desequilibrado también refiere a las mariposas, aleteo de las mariposas, y es en homenaje también a las hermanas Mirabal, que es una historia que ya conocíamos. Así que para que veas que no es tan desconocido el tema, y bueno, sabemos que el 25 de noviembre tiene relación con esta historia, que es un caso más de tantos casos de violencia que hay, en este caso directa, ¿no? Porque también hay muchos tipos de violencia y hay mucha gente en el movimiento feminista que trabajamos contra la violencia machista. Yo me voy prontito, entonces voy a aprovechar de hacer un par de invitaciones hoy día. De paso saludamos a Sonia. Hola, Sonia. Hola, querida. Hola. Hola. Aquí me llega el relevo de la radio. No, que tú te vienes. Claro, porque hoy día a las 7 de la tarde es la convocatoria unitaria para la actividad central de esta conmemoración del 8 de marzo. Como les decía, hay una semana de actividades de jornadas feministas autónomas, que ayer tuvo una marcha nocturna, las mujeres nos tomamos la noche, la Nite era nostra, es nostra y será nostra. Que siga. Y seguirá, ¿no? Y también hay muchas actividades que estamos radiando desde Contrabanda FM, desde Bronca FM, así que les invitamos a que estén atentas, atentos a la programación. Hoy día en la noche de 10 a 12, haremos conexiones con todo el Estado español y algunas internacionales para saber también cómo ha estado el 8 de marzo en otras partes del mundo, que nos interesa saber porque no es una cosa local, sino que tiene que ver con muchas luchas, con muchos lugares en el mundo. Mañana y el jueves tenemos otro día de conexiones internacionales. El viernes tenemos un homenaje aquí en la radio, homenaje a las mujeres del 36, que siendo un poco locales también fueron mujeres muy importantes en la historia reciente del país. Y el sábado hay una programación radial en directo, transmitiendo desde la calle, desde algún lugar, para conmemorar estas jornadas de lucha, que se acabarán, bueno, simbólicamente, porque seguimos igual en las actividades, en el próximo aleteo desequilibrado de 5:30 a 7. Así que la gente toda invitada a seguir escuchando Contrabanda o Bronca, seguir escuchando las radios libres y a participar en estas jornadas de movilización feminista que intentan, como contaba, visibilizar nuestras demandas y nuestras reivindicaciones. Eso. Muy bien, Bea. Y vale, nada. Te invitamos también a que escuchen el próximo aleteo desequilibrado, sábado a partir de... Sábados de 5:30 a 7 de la tarde en Contrabanda FM, 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Muy bien, fantástico, fantástico. Con el siguiente tema musical nos vamos a África y mientras tanto, Bea, ya lo oyen, hay una gran animación en el estudio, Bea se marcha y ponemos un tema musical y continuamos con este especial, un montón de músicas dedicado a el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. estábamos en el continente africano y escuchábamos un tema titulado Le Sefile Mang, cantaba Judith Sepuma de Sudáfrica. Estamos en Contrabanda FM, esto es Un Montón de Músicas, nuestra cita de los días martes de 4 a 6 de la tarde. Hay por ahí un zumbido, no sé qué será, ese zumbido, pero bueno, a ver. Ahora sí, ya sé que era. Era el micro de la Carmen que hace contacto. La Carmencita, ella que es muy... Ah, claro, que estaba... Lo tenían puesto aquí cerca del monitor. Ya está. Uf, qué miedo. Bueno, un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Hola, Carmencita. La veo por un rinconcito. Y en Valparaíso, Chile, los martes, pero a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Bueno, alrededor de esta mesa tenemos prácticamente las cinco mujeres que hay ahora aquí alrededor de la mesa, que son Carmen, Mary, Lola, Angie y Gabriela. Todas tienen una actividad profesional que gira en torno a la música, de una forma u otra. Vamos a hablar con Mary, que es con quien menos hemos hablado. Bueno, a ver, Mary, ido, Mary, no, pero estábamos... Ya sé, y no me quitan mi mérito. Mary, no, si no te has ido, pero con la que menos hemos hablado al respecto, con la que menos hemos hablado, porque solo fue al inicio cuando hacíamos la presentación de la base de este 8 de marzo de Día Internacional de la Mujer. Pero tú, aparte de haberte visto yo con una cámara de vídeo en espectáculos de flamenco y de jazz, tú también haces algo más. Cuenta. Bueno, yo, la música ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Prácticamente en mi casa la música es algo que siempre ha estado presente. Mi madre toca la guitarra, canta, da clase de guitarra también. Mi padre también canta, compone, toca la guitarra. Entonces en mi casa era habitual cualquier día sacar las guitarras y que todo el mundo aportase lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y así aprendí viendo a mi familia. Y después, yo ya hacía mis cosas, yo soy mallorquina. ¿Pero qué significa eso, yo hacía mis cosas? Bueno, y en Mallorca hacía con 15, 16 años, tenía la época esa de coger mi guitarra, componer mis temas, hablando de lo dura que era mi adolescencia, que ahora lo pienso y digo, qué suerte tuve. Te dura nada. 15 años de golpe. Sí, sí. Y cuando vine a vivir a Barcelona, entré en contacto con Luis y con Lola, y a partir de ahí también empieza mi contacto con el taller de music, siento en contacto con el flamenco, que hasta entonces me gustaba, lo veía, pero no era algo que me llamara la atención, con el flamenco y con el jazz. Uh-huh. Y entonces ahí empiezo yo a grabar, como tú has dicho, tengo Pelay de la Frontera, que es un grupo audiovisual que comparto con Luis Oller, que es mi compañero y pareja. Y iniciamos Pelay de la Frontera primero como un proyecto de la universidad que estudiamos juntos Bellas Artes, y después ya, una vez terminada la universidad, siguió, ¿no?, la historia hasta crear Pelay de la Frontera. Y a partir de ahí empezamos a registrar espectáculos de jazz, de flamenco. Hicimos un documental sobre el flamenco en Barcelona, bueno, la creación a través del flamenco en Barcelona. Y a partir de ahí empieza mi contacto con el flamenco, y fue cuando empecé a plantearme, pues empezaba a cantar cosillas, y cuando tenía que renderizar, pues aprovechaba para escucharme lo que había grabado. Y me aprendí, al final me apunté a clases de flamenco, y ahora estoy estudiando flamenco en el taller de music, y aparte también canto algo de jazz, de bossa nova, música brasileña, me gusta mucho desde chiquitita, bolero, algo así. Sí, sí, eres una cantante, cantadora y... Hora. Oye, pero tú ya estás actuando profesionalmente, ¿no? Bueno. O sí o no, ¿cómo lo llamarías tú eso? Bueno. Yo diría que profesionalmente estás cantando, ¿eh? Sí, hago conciertos. Ah, ¿y eso qué es entonces? Pero lo que pasa es que no hago conciertos tan a menudo como me gustaría. Pero tengo un gran problema, que soy muy vaga. Pero aparte de eso, todos los martes sí que canto con un amigo, y, y gran músico pianista, Albert Blasco. Tocamos juntos en un restaurante del Eixample, el ME. Y ahí nos sirve un poco de plataforma, ¿no? Para ir tocando y que la gente nos escuche. Y después, sobre todo, prácticamente casi todo lo que hago de música lo hago en Mallorca, en mi tierra, que allí es donde, ¿no? Claro, allí vas, actúas. Normalmente uno no es profeta en su tierra, pero yo, como estoy fuera, pues sí. Como vivo fuera, cuando voy a todo el mundo, y cuando vas a cantar, y siempre organizamos algún conciertillo por ahí, hacemos cosas, y también en Inglaterra, porque mi primo, que es canario... Porque tu padre es inglés. Mi padre es inglés, pero mi madre es canaria. Y mi primo canario vive en Inglaterra. Hostia, qué lío de familia. Es un lío. Y él es guitarrista y también voy a menudo allí a hacer conciertos. Y porque ahí lo del flamenco tira mucho. Y más ver a una rubia con ojos azules cantando flamenco en Inglaterra, a la gente le gusta. Me imagino. Ahí la tenemos. ¿Quién toca la guitarra, Mary? Manuel Castilla, un profesor del taller. ¿Qué nos vas a cantar? Esto es dos malagueñas y rematando por Verdial de Frasquita y Hierbabuena. Es tradicional de flamenco y esto fue una cosa que se grabó en directo el año pasado, en mayo pasado, en El Dorado. Pues aquí tenemos a Mary. Después nos contará después sus nombres y sus apellidos. Thank you. ya mis muertas para esta cantadora. Que Mary, todas las cantadoras tienen un nombre, niña de los peines, no sé qué. ¿Tú tienes alguno ya o no? Yo creo, mira. Porque tu nombre es Mary, ¿qué más? Mary Adin Lambourne de Betancourt. Suena flamenco, ¿a que sí? ¿Sabes qué pasa? Que mi padre flamenco. Un día me bautizó y me dijo: tú, Merita la Dorá. Porque soy rubia, claro. Que no me ven, pero soy rubia. Y entonces, con ojos claros, tengo una cara guiri que no se va a aguantar. Blanquita, entonces dice, blanquita. Merita la Dorá. Pero claro. Después resulta que ya existen doradas por vaya. Ahí. Ay, me la han robado. Bueno, me la han robado no, hay otra gente dorada por el mundo. Ya. Entonces dije yo, ¿y qué nombre voy a poner? ¿Qué nombre voy a...? El mío, que más raro que el mío, no va a haber ninguno. Claro, por supuesto. Entonces eres... Mary Lambourne. Perfecto. Cantaora de Barcelona. Seguramente han... Hora, cantaora de Barcelona. Han escuchado por ahí una risa que no habían escuchado antes. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya hablaremos de ti. Vamos a pasar ahora, brum, al otro lado de la mesa tenemos a Gabriela Ahumada. Ella es pianista, compositora. Ella lleva una carrera ya larga, a pesar de que ella es muy joven, pero en Chile, y ahora la tenemos en Barcelona. Gabriela, cuéntanos un poquito así, de forma sucinta. Porque claro, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Angélica, acabas de llegar, llevamos una hora hablando de esto. Y antes hablábamos de la parte más política reivindicativa, y ahora estamos hablando de las mujeres y sus labores. Y resulta que las labores de las que están aquí tienen que ver con disciplinas artísticas. Cuéntame, Gabriela. Bueno, yo me formé en Chile, hice algo de carrera en Chile como tecladista de una banda que logró cierto éxito que se llama Mama Soul, que aún existe, con otra formación. Y que, bueno, hicimos varios años ahí de conciertos, un disco que fue muy escuchado y premiado. Y que, bueno, el proyecto después se perdió calor, por decirlo de alguna manera, perdió algo y algunas del grupo nos fuimos. Y en eso yo me vine aquí. Y aquí no ha sido lo mismo, porque, claro, soy extranjera, soy inmigrante, soy desconocida, y me siento, aunque llevo 5 años aquí, me siento como si hubiera llegado recién. Ya. Yeah. Y entonces, bueno, estoy en distintos proyectos que tienen que ver con lo musical, pero que aún no han visto la luz, así que más adelante nos tocará escuchar de ello. Estoy tocando con un grupo de reggae, por ejemplo, que se llama Papas Candy. Pasé de Mama Soul a Papas Candy. Vaya cambio, ¿eh? Me gusta. Seguramente las feministas no estarían muy de acuerdo con el cambio, ¿eh? Porque esto de papas, candy, muy feminista no es, ¿eh? Pero bueno, sigue, sigue. Pero dulce, sí. Bueno, sí, bueno, vale, pero es que depende papas, candy, que lo que... Si le buscas la... ¿eh? Sí. Vale. Mejor no entremos. No entremos. Gabriela, cuenta. Bueno, es un grupo que está comenzando también y que va muy bien y ya se los mostraré. Vale. Por otro lado, estoy trabajando con una cantante en un proyecto de musicalizar mantras. Que es súper desconocido y nuevo para mí, que bueno, que me mete en el mundo de la meditación, el yoga y todo esto, que yo no he practicado jamás. Pero que ella me va guiando un poco en lo que se trata el texto y yo pues hago música por debajo, ¿no? Musicalizo algo que tiene que ver con la meditación, el bienestar, la luz y el ser espiritual, supongo, y eso. Y ya se los mostraré también. Oye, pero de Mama Soul a esto hay un cambio brutal, ¿eh? Bueno, yo creo que soy una persona bastante como multifacética. Y como que me puedo adaptar a varias cosas también. No sé, he colaborado con el mundo del teatro, he hecho cosas para televisión. Y sí, uno va buscándole ahí por donde se pueda. Me recuerdo que te conocí... fue concretamente en el convento de San Agustín, tocando con Jorge Campos, un músico chileno, un bajista. Y allí fue cuando te conocí. Y hasta aquel momento no tenía idea que tú habías sido uno de los miembros de Mama Soul. Que ya tenía inclusive una copia del disco, una copia pirata del disco. Pero no había relacionado, te había relacionado a ti con Mama Soul. Jorge Campos, ¿qué sabes de él? Jorge Campos es un hombre que ha participado en grupos de aquellos míticos de Chile. Pero aquel trabajo era un trabajo en solitario. ¿Sabes algo más de él? ¿Hay alguna cosa que...? Pues él está súper activo, siempre está haciendo cosas por aquí, por allá. Y... Fulano era uno de los grupos. Sí, tiene su propio grupo, o sea, sigue con su banda de solista, Jorge Campos Project, y con Fulano. Fulano, que se han vuelto otra vez a juntar. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, Gabriela Ahumada, ya algún día vamos a hacer un programa dedicado a ti. Hoy tendría que haber estado aquí Cookie, Carmen Paz. Que así a ella la hemos tenido aquí un par de veces presentando discos. Y hoy iba a venir, pero no pudo. Entonces, la próxima vez hacemos un programa contigo, con Cookie, y hablamos más en detalle de lo que hace Gabriela Ahumada. Es tan fácil perder sin encontrar. cadenas, consigue un nuevo lema, que las buenas emociones alejarán todos tus problemas. Cree, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin. Cree, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegarán a un buen fin. Dime lo que va a pasar, dime lo que va a suceder. Tus ojos están ciegos, ya no quieren ver. Hagan lo que hagan, nada puedo resolver. El tiempo pasa, tus problemas crecen. Tu espíritu y tu mente se enfrentan, eso duele. Hay que decidir para que la vida pueda seguir. Para que la vida pueda seguir. Eso era Mama Soul y el tema se titulaba Fe. Fe, fe si no me equivoco. De bueno, seguimos. No, pero tengo también un MP3. Perfecto, esto ya está saliendo al aire, Angélica. Aquí estamos en Contrabanda FM, un montón de músicas. Hay cinco mujeres, seis mujeres alrededor de la mesa. Y... Debajo de la mesa. Yo. De verdad que... Esto te pasa por darnos dos botellas de cava. Exacto, además dos botellas que de cava. Y no ya ven. Nada. El programa sigue solo porque ya bueno, no paran. No digo nada. ¿A quién se le ocurre llevar a cinco, seis mujeres a un programa? Se ha marchado una. ¿Tú tienes, dice que tienes un MP3 con la música, Angélica? Ah, sí. Vale, pues me lo das. Me lo das y entonces, de momento. Mira, ya que Angie está tocando la guitarra, no, vamos a hacer una cosa. Estuve tocando así, suavecito, para poner como música de fondo, para que... ¿Ella hable? Para que Mary lea un perfil de Angélica, porque vamos a hablar con ella después. ¿Sí? Así que... Mientras Angélica y yo, sí, mientras Angélica y yo conectamos el MP3, tú ya puedes ir, puedes comenzar a leer el perfil de Angélica, Mary. Muy bien. A ver, la coreógrafa Angela Lamprianidu sigue sorprendiéndonos una vez más con su obra Shortcuts Collagen. La artista griega, alemana, catalana condensa las corrientes de la política, la sociología de los sexos y las tendencias posmodernas del performance art. Mientras nuestros tiempos están marcados por revoluciones inesperadas, guerras fracasadas y confusión ideológica, el baile y el teatro de Ángela Lamprianidu ofrece al público un espacio de reflexión contextual que invita a conocer las fuerzas interiores que lo hacen todo posible. En Shortcuts Collagen nos representa el tema de la domesticación. La domesticación es una técnica civilizatórica. Desde hace siglos los seres humanos domestican al animal, con la domesticación del caballo como obra maestra de este arte. La forma más elaborada de la domesticación del caballo es la doma clásica. Se obliga al caballo a practicar pasos de baile de una manera que al espectador le puede parecer maricón. Caballos andando con pasos cortos recuerdan a bailarinas practicando baile a puntilla. Que una obra de danza llega desde pura improvisación al tema de montar caballos, sorprende pero tiene su lógica. porque danza siempre contiene un aspecto de domesticación. Los bailarines domestican sus cuerpos, los coreógrafos adiestran los bailarines, y así se nos presenta la danza en sus interpretaciones más populares. Véase las danzas, o las clases de danzas en la serie televisiva Fame, o en la tortura en el trabajo coreográfico de la reciente película hollywoodiense Cisne Negro. Durante siglos, la técnica del adiestramiento se nos ha inscrito en nuestros cuerpos. El animal, el caballo, es el otro conocido, el otro vencido, más grande y más fuerte que el hombre, se deja imponer y domar. El guerrero más noble es el caballero, palabra que a la vez se utiliza para un hombre con buena educación. El domador domado, una figura que se nos presenta durante toda la historia desde Genghis Khan, vale, hasta Franco, el que se quería hacer inmortal con ciertos de estatuas de hierro que de él mismo, ¿no?, montando a caballo. La figura del caballo se nos ha inscrito tanto al subconsciente, hasta que uno de los casos más antiguos de la psicoanálisis es la del pequeño Hans, el chico que tiene miedo de los caballos. Freud lo interpretó como el miedo del hijo a su padre en la lucha por la madre. No empezamos a hablar aquí de otros detalles, como el significado de látigos o de doma y domina en las prácticas S&M, o el hecho de que George Bush, hijo, nunca ha montado en caballo en su vida. Nos sentamos en el teatro, observamos cómo el cuerpo humano toma posesión del espacio y cada uno de nosotros va a encontrar otras imágenes y pensamientos. Shortcuts Collagen convence, explicándonos de manera original el camino surrealista que desde hace siglos recorremos de a pie, montando a caballo, conduciendo vehículos o volando naves espaciales. Bien, ¿y eso qué es? A ver, Angélica, cuéntanos, por favor, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Hola, primero felicito a todas las mujeres otra vez, hoy el Día de la Mujer. Entonces, en plan, Shortcuts Collage se nació en 2006 en Alemania, en Schwanthaler Bremen, en un teatro de Alemania. Y en plan, el tema de Shortcuts Collage fue relacionado con una frase de Blaise Pascal que dice: recordamos al pasado porque esperamos al porvenir, nos acordamos al favor de porvenir. Entonces, Blaise Pascal aquí en plan es un trato psicológico muy mental que nos expone que, es decir, el presente no existe. Pero yo en este espectáculo contrapongo esta frase de él y digo: simplemente puedes ser consciente y vivir si estás presente. Si estás presente en cada minuto, lo que está pasando, lo que a ti te está pasando y cuáles son tus necesidades. Entonces, durante, como es un solo, este solo lo voy cambiando siempre según mis necesidades. Y esta vez, en plan, mirando la situación sociopolítica, lo que había pasado en Egipto, y felicidades a estas mujeres y también a todo este proceso que se ha hecho, o ahora mirando lo que hace Gaddafi y todo eso, en plan, y siempre esta lucha. Y la cosa es, en plan, si no estamos en el presente, el futuro va a ser tu pasado y el pasado va a ser tu futuro. Entonces, yo en esta obra cojo esta dominación y domesticación no simplemente de los animales, también de los humanos mismos, y lo pongo en escena en una forma muy irónica, como suelo hacer siempre mis espectáculos, que son irónicos, tienen una parte de humor grande dentro, y bueno, la obra se estrena este jueves en el Antic Teatre a las 9 y hasta domingo. Y también no es simplemente esta obra, también es la obra de Mireia Querol y Durán, que es Charles Mireia y las artes. Y ella está tratando diferentes personajes que también nos recuerdan en el aquí y ahora algunas situaciones que vivimos. Lo que no habíamos dicho en la presentación es que Angélica, ella es bailarina, es coreógrafa. ¿Y qué cosas más? ¿Qué más? Aparte de estas dos facetas más importantes de tu, digamos, actividad profesional. Bueno, yo me he crecido en Alemania, donde primero he estudiado danza, después lo que también he estudiado odontología. Después me he mudado a Barcelona y he estudiado coreografía y he empezado a montar mis propios espectáculos. Y a veces dirijo espectáculos de otros o, por ejemplo, estoy aún funcionando como intérprete, pero más y más en plan me dedico simplemente a mis propios espectáculos. ¿Montas tus propios espectáculos? Sí. ¿En ellos siempre bailas o a veces bailas y, mira, o diriges o solo diriges? ¿Cómo lo haces? No, en plan he dirigido dos, pero el último espectáculo, por ejemplo, que fui el Zitz, que hemos ganado la Danza Mesa Prop 2009 y hemos estrenado el año pasado en el Mercat, también lo he bailado yo, según las situaciones económicas también de este país. Es un poco justo ahora mismo de contratar otros bailarines, porque el Consejo de las Artes tampoco da tanto. Y la parte musical estamos escuchando de fondo. Sí, es el músico Paul Ruse, del Institut del Fátima, sí, que también está viviendo en Barcelona, y nos conocemos desde Alemania. En plan, Paul en general es un músico que en mis espectáculos hasta ahora siempre ha hecho la música. Vamos a escuchar un momentito la música de este espectáculo y después volvemos otra vez a hablar con Angélica. Y también tenemos pendiente a Angie, que la tenemos con su guitarra. Fijas que había como un ritmo de cueca, ¿verdad? ¿De dónde es este músico, Angélica? De Alemania. De Alemania. Curioso, ¿no te sonaba como a cueca ese final? Tac, tac, tac, tac. ¿No? Iba así. Mira, justamente final. Esta pieza la ha creído cuando estaba con su mujer en Argentina. Ah, puede ser que... Ahí está. Sí. Entre cueca y chacarera iba la cosa, ¿no? Una cosa así. ¿No? Uy, ¿qué suena por ahí? Mira, hablando de Argentina, suena un bandoneón. Bien, Angélica, ¿la obra cuándo se estrena? Este jueves, día 10 de marzo, y estamos en plan con Mireia también hasta el día 13 en el Antiteatre. ¿Qué está? ¿Dónde? En la calle Verdagua y Calls 12. Sí, exacto. Muy bien. Al lado del Palau de la Música. Al lado del Palau de la Música. Es aquello en... Ponte el micro, Lolita, porque si no... Sí, no, mira, aquel. Sí, es aquel. Sí, tú, Lolita, sí. Te pido con la boca llena. El Antique Teatro es aquel que hay que subir las escaleras, ¿sí, no? Sí. Aquel que tiene esa terraza. Que hace poco que han restaurado. Esa terraza y que lo lleva a la Semolina, lo lleva, ¿no? Fantástico. Bueno, entonces, jueves. Jueves, sí. ¿Y cuántos días va a estar en...? Cuatro. Cuatro días. Cuatro días. Es decir, desde... No tengo el calendario y no lo veo, pero tú lo de sabes. De 10 hasta el 12... Empezamos a las 9 por la tarde y domingo, día 13, empezamos a las 8. Perfecto. Esto es un montón de músicas en directo los martes de 4 a 6 desde Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con la página web de la emisora www.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. El próximo martes nos van a estar escuchando desde Chile, Gabriela. Vamos pasando la rueda. Tenemos a Angie con su guitarra y dispuesta a tocar y cantar. No sé, ¿qué nos vas a cantar? Pues han pedido... han hecho una votación de que cante bolero. Y como yo he dicho que originalmente empecé a cuando tenía 15 años aprendí a tocar la guitarra cantando boleros. Pues, bueno, pues en memoria de, ¿cómo se dice? Celebrando eso y eso. Celebrando el Día de la Mujer. Ya que ya han escuchado los temas del documental y todo eso, pues cantemos por lo menos un bolero bastante tradicional, uh-huh, de la escuela vieja, como digo yo, Sabor a mí. De este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo llevo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor a mí. No, no pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Ya no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Gracias. Sabor a mí. Recordamos, Angie recuerda que el día 11 vas a estar en Granada, ¿sí?, presentando este documental que se llama... Se llama Nombre Secreto Mariposas, la historia de las hermanas Mirabal de República Dominicana. Y este, bueno, es totalmente distinto que lo que acabo, del género que acabo de cantar. Bueno, pero, es más, y te ha convidado allí un grupo de mujeres libertarias de la CGT, sí, con motivo justamente del 8 de marzo, sí, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No, otra canción, ¿no? ¿Sí? Pues, que nos cante otra canción. ¿Tú qué dices, bueno, Gabriela? Sí, sí, sí. ¿Lola? ¿Sí? ¿Angélica? Hay que, a lo mejor hay una que pueda cantar también. Ah, hacer bueno, coros. Pues una que no sepamos todas. ¿Qué? La hiedra. Ay, la hiedra. Esa es muy... Uy, nos vamos a llorar, ¿no? Contigo en la distancia. Ah, y Bésame Mucho, ¿no se la saben? Sí. Bésame Mucho. Porque bésame es que es mucho. La más tradicional que hay. Sí, sí. Es que las más tradicionales son las que no bésame. Ok, bueno, vamos a ver. En la menor, ahí, Bésame Mucho. ¿Sí? ¿Harás coros, Mary? Sí, ¿no? Perfecto. Hago los coros. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Otra vez. Bésame mucho. Bravo a la voz de la pianista. La Gabriela, aquí haciendo. Otra. Yo creo que... Sí, claro. Por yo lo mí. Único que puedo pensar es que yo tengo una idea. A ver. Que es que de aquí yo creo que tiene que salir un grupo de mujeres. Un grupo musical de mujeres. Bueno. ¿Por qué no? Claro. Y, exacto, ¿por qué no? Creo que, sí, sí, que podemos hacer cosas muy interesantes. Pues. Yo diría que pues yo estoy. Ahí está. Mira, tenemos. Yo me apunto. Yo también me apunto. ¿Te apuntas? Sí, Gabriela, yo también. Doy mi teléfono, chica. Sí, sí, Cookie, claro. Cookie, no lo digas ahora que te Cookie llamarán todos los que vengan. Y tenemos a Cookie también. Cookie también. Cookie, claro. Bueno, debo recordar, recordemos que fue tu cumpleaños en San Luis. En San Luis. Un cumpleaños muy bonito. Teníamos a un piano, Cookie tocando el piano, tú cantando, y Angie apareció con su guitarra por allí, y la fiesta fue bárbara, ¿eh? Primera vez que nos conocíamos, ¿eh? Sí, fue interesante. Sí, sí. Bueno, esas noches improvisadas totales. Una de aquellas canciones que hizo bailar a medio mundo, porque estas son los boleros así tranquilos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quiere algo para bailar? No, para bailar no, pero aquello del bolero pasamos algo un poco más, no, bailar aquí es difícil. Pero una algo así como más alegre. ¿Qué fue lo que ustedes estaban bailando que yo canté? Yo creo que estaban los muchachos con las... Yo creo que Guantanamera fue lo que mató. No, u otra. ¿Corazón partido? ¿La del corazón partido? No, no, no, no. Corazón partido. No, no había ningún corazón. Ese era Alejandro Sanz. Comenzaste con el repertorio bolero que estaba como tibiecido, ¿no? Y luego sacaste una cantidad de repertorio ahí calentón, pero... Pero sería la de Corazón Espinal. Canta la de Corazón, es la que te iba a decir. Ah, la de Corazón. El nombre de tu guitarra, Corazón pues Espinado. Está bien, pero para eso... también te haremos los coritos. Bueno, mientras tanto... mientras tanto, les digo, les recuerdo que esto es Un Mundo de Músicas aquí en Contrabanda FM, un programa atípico, fantásticamente atípico, que se transmite los días martes de 4 a 6... en el 91.4 en la frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Hemos tenido aquí participación chilena, Bea estuvo aquí, está Gabriela, estoy yo, y el resto, República Dominicana, Grecia hermanada con Alemania, Lola que es catalana, la mallorquina inglesa, y tenemos a Carmencita que ella es marroquí. Nacida en Tetuán, por lo tanto, ella es marroquí. Y esto es el 8 de marzo del 2011, a 100 años de la instauración de este día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Angie ya está lista, ¿ya no? Bueno, tengo el capo aquí en una, a ver cómo resulta mejor si aquí. Tú misma. O aquí. ¿Y qué vas a cantar? Corazón Espinado. Eso, corazón. Es eso, es como un himno para mí. Pero explica tu guitarra. Ah, es que no lo ven. Claro. Que mi guitarra en un arranque de esos que me da a mí, pues yo la pinté. y porque la otra cosa que yo soy es pintora también. Entonces le puse el título de Corazón Espinado, porque es una canción que en Estados Unidos cada vez que yo cantaba en los bolos, ¿o qué le llaman ustedes aquí? Nosotros le llamamos gigs o gigs. Los gigs, sí, eso es americano. Y siempre, siempre cantaba Corazón Espinado. Norteamericano, gracias. Y, pero da la casualidad de que uno siempre tiene un corazón espinado por ahí en algún sitio. Y yo también empecé a pintar corazones y cosas así. Entonces se hizo como un tema de Corazón Espinado. Pero además que tiene un buen ritmo la canción esta, como una buena melodía. Pues entonces ahí vamos. Ensayé en el coro primero, si quieres. ¿Cómo es el coro, Angie? Esa mujer lo está matando, le ha espinado el corazón. Por más que trata de olvidarla, su alma no da razón. Su corazón aplastado, herido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mujer, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinado, cómo duele el amor. Ay, cómo me duele el amor. Otra vez. Corazón espinado, cómo duele el amor. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás, ay, ay, ay, cómo me duele el amor. Corazón espinado, cómo duele el amor. Ah, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele el amor. Ah, cómo me duele el amor. Este corazón espinado. Oye, pues el grupo ya está tomando. Está formado el grupo, ¿eh? Ya está tomando yo cuerpo. No sé, voces, pero... primera voz, guitarra, piano. No y sé, vamos a pasar la gorra luego. Sí, la gorra. Claro, como tú. El metro de aquí, ¿no? Alguien tiene algo que hacer. Pero si tuviera el piano aquí, tú te imaginas. Y... sería una maravilla. El tumbao que se el tumbao que se llamaría. ¿Tú te acuerdas del tumbao esa noche? Yo no me recuerdo qué otra cosa fue que cantamos, pero. había alguien allí con una batería que fue improvisada. Claro, en esos locales hay una silla que se transforma en batería. Algo increíble. ¿Ah? La batería eras tú. No. Bueno, sí, un momento estaba tocando algo por ahí, sí. Yo no sé, pero él improvisó, este chico. Él hizo algo y estaba sonando divino. Sonó muy bien. Divinamente fantástico. Tenemos que hacer otra fiesta de esas en ese sitio, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver qué organizamos. Un montón de músicas que se ha transformado como nunca en un montón de músicas en directo. Comenzábamos con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el Día Internacional de la Mujer? La marroquí que hay ahí que podría decir algo, ¿no? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Dirá algo? La marroquí es la mujer no trabajadora. La mujer no trabajadora. Ponle el micro ahí. Lo único que no me gusta este año, que este aniversario coincida con que mañana es el Día de la Sardina. El Día de la Sardina. ¿Para qué lo mencionaste? Claro, porque es el carnaval. Me gusta la idea. Claro, como es el carnaval, mañana ¿se entierra o se desentierra? Me lo ha dicho la pescatera esta mañana. Te lo dijo mañana la pescatera. Mañana es el Día de la Sardina y mañana no tendremos sardinas. No habrá sardinas mañana. Porque hace muy mal tiempo, mucho viento. Ah, ¿y por eso no hay sardinas? No habrán todas las sardinas que se necesitan. Uy, ¿y qué vamos a hacer entonces? El Día de la Sardina sin sardinas. Hay un problema serio. Bueno, pero bueno. Claro, Marruecos, bueno, hay parte de Marruecos que está de, no solo todo es desierto, hay una gran parte de ese país que está en la costa mediterránea y la costa atlántica. Sí, tiene, por eso, claro, sardinas. Por eso que ella pues habla de un tema de pesca, ¿no? Un tema relacionado con el mar. Pero fíjate que es la sardina y no el sardino, ¿eh? No. Bueno, pero podría ser el salmón. No, pero es la sardina. Eso es otra cosa. Bueno. El despiste. No, mira, explíquenle, por favor. No. Angie, mira. En el carnaval. Un momento, a ver. Alguien que le explique lo del entierro de la sardina. Mary, por favor. Mary. No. Escultura. Yo no me lo sé lo del carnaval, no. Yo no, es que no me gustan los carnavales. Pero. Además, no me gusta nada. Explícale como mínimo lo del entierro de la sardina. No. Entierro de la sardina. Yo lo único que recuerdo del entierro de la sardina cuando era pequeña. Vale, muy bien, ya comenzamos. Lo cual hace como un siglo y medio, más o menos. Comenzamos bien. Eso fue el siglo pasado, ¿eh? Siglo pasado, por supuesto, pero hace siglo y medio. De lo único que me acuerdo es que veía niños con una caña. Uh-huh. Esto lo digo en serio, no es como la Carmen, ¿eh? Que es una cuñona. Iban niños con una cañita, un hilo, colgando con una sardina. Ya. Bueno. ¿Y? Y mi madre, que era una señora muy seria, decía, esto nunca lo va, nunca mis hijos van a ir con una cañita y una sardina colgando. Nunca. Ya, nunca. La pepeta. Así entonces, se llamaba la madre de Lola. La pepeta, entonces, la pepeta. Bueno, depende. Entonces. ¿Cómo depende? ¿Se llamaba así o no se llamaba así? Depende. Dámelo. Entonces. ¿De quién la llamaba? Suena fatal. Sí. Nada, es lo único que sé. Pero, de verdad, yo nunca he comulgado con estas fiestas, no me bueno, gustan. Bueno, pero hay una cosa... ¿Nunca has comulgado? Ni con la fiesta ni con sí, nada. Sí, he comulgado de pequeño. Mary, sí. Pone un poco de seriedad a esto. Bueno, no, tampoco. ¿Qué quieres saber? No, lo del ¿tú qué quieres saber? Lo del entierro de la sardina, o sea, ¿de dónde viene? Porque la entierran, no sé, porque comen butifarra d'au, yo qué sé. Bueno, va. Bueno, yo creo que todo esto distrae del tema principal, que es el Día de la Mujer. Exactamente. No, pero el Día de la Sardina tiene mucho que ver, ¿eh? Con la mujer. Pero no con la mujer. Todavía. ¿Y por qué con la mujer? Las sardinas. Estás atrapada, reprimida. Claro. ¿Qué más? Vamos, que se nos va la hora. Se nos va la hora. Vamos a escuchar... Olvidémonos del día de hoy. Sí, vamos... Mira, les voy a hacer escuchar, ya que estamos de mujeres que cantan, no de mujeres que cantan. No, y de una chilena, Claudia Cuña, tú la conoces, ¿no, Gabriela? Tampoco. Y Lola también la conoce a Claudia Cuña, que vino a un seminario. Pero aquí no la tenemos en su fase jazzística, sino en un disco que ella sacó que se titula Luna, y donde hay boleros. Esta tarde vi llover. Les voy a decir los temas que hay y ustedes me piden el que quieran. Esta tarde vi llover, Yesterday You and I, que es un tema de un compositor de allí. Tú mi delirio, de Portillo de la Luz. Arrímate, arrímate mi amor, historias. Yo no llevo la razón, de un muy buen amigo honesto. Tú mi delirio. Muy amigo nuestro. ¿Tú mi delirio? Sí, sí. Dale, dale. Sí, un anime. Vale, por favor. Pues ya está. ¿Ah? Bolero maravilloso. Sí, pero no. Claudia Cuña. Tú mi delirio. Quisiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que habrá mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es amor, delirio de estar contigo. Si yo soy dichosa, porque me quieres bien. Estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Estoy contigo, mi bien. No soy feliz. Es amor, delirio de estar contigo. Sí, yo soy dichosa, porque me quieres, me quieres bien. quieres bien. Abro micro. Gracias, Lola, por recordar que abro micro. Salió la voz de Lola diciendo abro micros. Exactamente. Esto era Claudia Acuña de su álbum Luna y esta pieza titulada Tú mi delirio. Bien, estamos ya a 5 minutos de terminar el programa, señoras. Y hay una canción que ya va a comenzar ya. Que si no me equivoco, lleva por título Piensa en mí. Pues muy bien, ahí va. Las que están presentes. Pienso que cuando podemos decir que cerrando esta celebración y para que todas las personas se acuerden del Día de la Mujer, vamos a cantar la canción Piensa en mí. Entre todas aquí, pues. Para que te acuerdes de nosotras. Exactamente. Muy bien. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pérvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando llores, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí. piensa en mí, eso es lo que pedían estas seis mujeres que hay aquí en torno de la mesa de Antonio, Contrabanda FM. Dime, Antonio, ¿tú eres feminista o feminista? buena pregunta, buena pregunta. Salud. No, no, el programa aún está en este momento, lo que está rulando ahora, lo que suena en el aire es el tema de despedida del programa. Bien, hemos llegado al final de estas dos horas de Un Mundo de Músicas y repasamos rápidamente los eventos. Comenzamos por ti, Angélica, el espectáculo tuyo. Bueno, Shortcuts Collage y Mireia Charles y otras del 10 de marzo hasta el 13 de marzo en el Antic Teatre en Barcelona. En Barcelona. Mary, tú esta noche, el viernes. Para quien quiera, no, y para quien quiera venir esta noche al ME, Restaurante ME, Restaurante Vietnamita Nueva Orleans, Barcelona de Montaner con París. Uh-huh. Quien quiera venir, estaremos ahí Albert Blasco y yo tocando jazz, estándares y bossa nova, música brasileira y algo de flamenco y copla. No se te queda nada. Faltaba el tango y la no sé qué más. Manso repertorio. Exacto, manso repertorio. Bueno, Angie. Bueno, no será aquí, pero estaré en Granada el día 11 de marzo. En el ¿cómo se llama esto? El Ateneo Libertario de Granada. Y estaremos pasando el documental Nombre Secreto Mariposas. Yo estaré interpretando las canciones, temas del documental. Para la organización Mujeres Libres CGT, en celebración del Día de la Mujer. Gabriela, de momento, ¿bolos en el futuro próximo? No hay Habrá nada. Que esperar. Habrá que esperar. Pues eso era todo, Un Montón de Músicas. Y digo, normalmente cuando termino el programa, Selección Musical y a los controles, Antonio Narváez, hoy a los controles, en la selección musical. Y en los controles de las mujeres. De no, solo de la mesa, solo de la mesa, solo los controles de la mesa. El resto, la selección musical, corrió en parte de quienes están aquí. Esa es Angélica. Les recuerdo el mail del programa. Esto no se ha acabado todavía. El mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y a las amigas y amigos de Valparaíso, la Radio Neta, que nos escuchan allí los días martes a partir de las 22 horas, les saludamos desde Barcelona. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Sí, ¿sabes a quién tuvieron? Lola, ¿sabes a quién tuvieron hace poco? A quién tuvieron hace poco allí en Valparaíso, al Álvaro Peña Rojas. Bueno, nada más, señoras, muchísimas gracias. Feliz Día Internacional de la Mujer.